noches, amigos. Esto es Viento de Rebelión, puños en alto, otra vez en el aire. Martes 6 de noviembre de 2018, con toda la fuerza del heavy metal, del punk, del thrash, del rock pesado. Porque si no es pesado, no es rock. Acá estamos con los amigos de Locomotor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va por ahí? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Desde dónde se viene el Locomotor? Somos de Zona Oeste, Ituzaingó. ¡Vamos! Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar acá. La verdad que muy contentos. Estamos contentos. De compartir. Teníamos muchas ganas de... compartíamos con Hiroshi. Hiroshi está en camino. Seguramente un abrazo para él. También para Ale, que preparó el panfleto digital, como decimos nosotros. No nos acostumbramos a la palabra fire, al panfleto digital, porque el panfleto tiene toda una historia relacionada con lo social en este país, sobre todo con la resistencia obrera, con la resistencia popular, con toda la lucha y también con la cultura del under, esos volantes hechos a mano, el mimeógrafo, claro, en máquina de escribir, que se han improvisado entre dibujos, entre recortes. Y entre varias cosas que han empleado la imaginación. Bienvenidos. ¿Hace cuánto que están tocando, muchachos? Locomotor es una banda que viene remando hace rato. Vamos a cumplir 18 años en febrero. La mayoría de edad, vamos. Lo tenemos a Leo, que es el más reciente, el más novel en la formación. Pablo y yo estamos desde que empezó la banda. Y yo estoy de octubre del año pasado, surfeando las olas del rock acá con estos muchachos que son muy grosos. ¡Vamos! Así que nada, siempre tocando rock and roll desde que empezamos, una idea definida, clara, ¿no? Veníamos de tocar en otras experiencias, y que no iban para el lado que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, bueno. Y lo bueno es que con los años, o sea, nosotros tenemos tres discos, ¿sí? Con los años pudimos ir plasmando, acercándonos cada vez más a la idea primigenia de la banda, ¿no? Que gracias a la experiencia, gracias a los avances técnicos y a que se ha hecho, entre comillas, más fácil llegar al disco para bandas independientes como nosotros, cada vez nos acercamos más a aquello que soñamos cuando éramos principiantes en esto, ¿no? Febrero de 2019, del 2001, el arranque. Claro. Época difícil brava, para comenzar una banda de música, ¿no? Sí, época muy brava, donde muchas veces, además nos encontró en una situación, como al resto del país, no buena económicamente, todo sin laburo, pero nada, haciendo cosas. Caminar con el instrumento al hombro, ¿no? Claro, a veces. Y esto es real, decir, bueno, esta noche comemos una pavada pero compramos cuerda, por ejemplo, ese tipo de cosas. Siempre era la prioridad, ¿no? La prioridad era la música. Entonces, bueno, eso también te fortalece y te hace aguantar en otros momentos, porque si aguantaste todo eso, después lo que viene es mucho más llevadero siempre. ¿Te parece gratis lo demás? Claro. Bueno, lo felicito porque... Y con los años, todo ese esfuerzo, todo eso se cosecha, ¿no? Después en situaciones copadas, no sé, de conocer lugares, de conocer gente, porque la música, lo que nos dio, lo que nos da, y por lo que lo seguimos haciendo es porque nos conecta con gente, nos conecta con lugares, nos permite ayudar. Es como un medio que va mucho más allá de solo la música, ¿no? Es una cuestión social, viste que hablábamos recién. Es una cuestión social, entrelaza. Por otro lado, es hacer lo que te gusta. Y justo ayer hablé con unos chicos de un programa que se llama Rojo y a la Izquierda. Ajá. Algo nos pasaste, Pablo. Claro. Compartimos con Pablo un grupo de amigos y amigas del programa, donde hay otros programas radiales de metal y demás. Y bueno, y hay bandas. Hay amigos y bueno. Bueno, justo ayer yo le decía, porque estos chicos nos preguntaban cómo era arrancar en el under hace 18 años con una banda. Nosotros ya veníamos de antes con otras experiencias, ¿no? Sí. Y para nosotros, en lo que era nuestro barrio, por ejemplo, una manera de rebelarse era hacer música. Uh-huh. Era hacer algo que tenga que ver con la cultura, uh-huh, con el arte. Porque ¿qué pasaba? Y esto es algo que pasó mucho y a mucha gente conocida, ¿no? O hacías algo como lo que hicimos nosotros, empezar a tocar, o era engancharte en lo otro que había en el barrio, claro, que eran los, claro, pibes que salían a chorear, que salían a... que muchos de los que eran amigos nuestros cuando éramos pibes, estuvieron presos, algunos ya no están más. Entonces, o te enganchabas de ese lado, o nosotros que empezamos a hacer música y nos rebelamos por otro lado, digamos. Muchas veces, cuando venís de un barrio así humilde, de laburantes, un barrio obrero, una de las maneras de rebelarte es haciendo arte, contra lo que te da el sistema o la sociedad, ¿no? No dejarse someter y, claro, recurrir al arte como forma de contención a la contracultura. Claro, exactamente, tal cual. ¿Influencias que marcaron esa senda, de esa búsqueda de locomotor? Mirá, arranco por mí. Yo, en casa siempre se escuchó música. Mis viejos fanáticos, mi papá fanático de los Beatles, pero a partir de ahí un montón de cosas. Mis viejos cuando eran adolescentes, que eran novios, iban a ver a La Pesada, Billy Bond y La Pesada. Palabras mayores del rock. Claro, iban a ver a Vox Day. Entonces, yo lo primero que escuché fue Vox Day. Y después escuché Papo Blues y a mí me rompió la cabeza. Yo escuché 11 años, Papo Blues volumen 3. Chao. Ya estabas, claro, ya estabas en la senda. Claro, claro. Y a partir de ahí todo lo que vino, ¿no? Todo ya que te sea. Había marcado un oído y un camino. Claro, bueno, claro, claro, claro. A ver. Bueno, con Germán somos hermanos, ¿no? Él es más grande que yo. De chiquito, ya en mi casa, el caldo de cultivo era ese, o sea, mis viejos, a la mañana, típica cuestión del quehacer diario y música, ¿no? Sonaba siempre música, siempre rock, siempre más o menos por el estilo, y bueno, yo estuve con toda esa cuestión y también a mí me pegó muy fuerte el heavy metal. Así como a él le pasó con Papo Blue volumen 3, a mí me pasó que un día en mi casa, gracias a él, había un cassette de B8 luchando por el metal y fue como, wow. B8 fue el nexo, digamos. Fue algo muy, muy fuerte para mí y a partir de ahí, bueno, empecé, ¿no?, a buscar más información al respecto. Y bueno, ahí llegué a Orcas, a toda la cuestión de música nacional. Y bueno, después con los años, como curtíamos una onda similar, digamos, con él, pero lo que yo quería era tocar con mi hermano, ¿no? O sea, estar con él. Y que era lo que me acercaba más a él, hacer música. Y bueno, y a partir de eso creo que se creó esta sociedad que tenemos, de además de ser hermano, de ser socio, colega. La verdad que es algo que yo le agradezco a la vida porque nos permite pasar muchísimo más tiempo que... Además que de hermanos de sangre, como... hermanos del rock. Claro, exactamente. Claro, claro. Bien ahí, ¿eh? Calogarón rojo. Y ahí articula Leo que... Sí, bueno, yo por mi parte no sé a quién salí porque mi vieja escuchaba música extranjera, mi viejo escuchaba música nacional, pero de otro palo totalmente, folclore, chamamé, tango, y yo siempre busqué radios de música de rock nacional. Así que siempre me gustó eso, también como decía, me gustó riff, ese tipo de música a mí la verdad que me llegó, si bien también me gustaba Rata Blanca, acá se hablaba un poco de B8, también fue por ese lado, pero bueno, llegué como a un mix que me hizo hoy tener un poco de conocimiento de cada género musical. Influencias variadas, digamos. Exactamente. Sí, igual lo que hablábamos, veníamos en el auto hace un rato, cuando veníamos para acá y hablábamos de eso, ¿no? Porque vos calculás, cuando yo era adolescente, era un pibe, salían los discos de Ataque 77 y toda esa movida, y como éramos de esa época, digamos, íbamos a esos recitales, íbamos a ver las bandas punk del momento, los íbamos a ver. Entonces hubo un montón de cosas que influyeron en la música nuestra, ¿no? Pero ya te digo, más que nada se disfrutaba de la música. Yo soy más del blues y el rock and roll, yeah. Pero iba a los recitales heavy, iba a los recitales punk, todo lo que tuviera que ver con la movida rockera, estábamos ahí, queríamos aprender y nos gustaba escuchar. A mí la música me gusta. Y aprendimos un montón, creo yo, con Germán somos realidad, bueno, yo también, somos autodidactas, somos analfabetos musicales, porque no escribimos ni leemos música. Y yo recuerdo de cuando estaba empezando a aprender a tocar el instrumento mío, que es el bajo, de ir y mirar a los tipos que tocaban, ¿no? O sea, y sin importar el estilo, ¿no? Ir y ver qué hacían, qué hacía el tipo arriba del escenario, qué enchufaba, qué prendía, de cómo ponía la perilla, cómo atacaba las cuerdas con los dedos, o sea... Creo que es toda una cuestión que hoy en día se perdió mucho por esto, por los tutoriales de claro, YouTube, claro. Un montón de cosas. Yo aprendí así, o sea, era ir, espiar, ¿no? Porque para mí era como un espionaje. Yo era ir a ver a los músicos, claro. Ir a ver a los músicos, no importaba el estilo, ver qué hacían. Y después ir a mi casa y agarrar mi instrumento y decir, el tipo creo que hacía así, ¿viste? Claro. O ir a la ver sala. Ver cómo sonaba lo que era. Ir claro, a la sala de ensayo claro. Y decir, no, porque me parece que así va a sonar mejor, ¿viste? Y bueno, intentarlo. Y de tanto intentarlo, uno le encuentra la vuelta, ¿no? Quizás con un profesor uno aprende más rápido. Pero si vos le pones ganas, es un mensaje para los pibes, para el pibe que está en la casa, ¿no? Si vos le pones ganas, si le pones empeño y te interesa, tiempo. Aprendés. Suplís un montón de falencias, ¿no? Sí. Me parece que es un buen mensaje para el pibe que está ahí en la casa en diciendo, che, ¿cuándo voy a llegar yo a tal cosa? Bueno, si querés llegar, un poco el mensaje es eso, es ponele onda, averiguá, interesate, se puede. Y ahora también es como que está un poco todo más light, ¿no? Yo con la época que empecé a salir a tocar, yo tenía 14 años, 13 años, y empecé a armar mi primer banda y qué sé yo. Y en esa época había las razzias. Y a nosotros nos levantaban en un colectivo y nos llevaban a todos y terminábamos todos en cana. Que a veces me venía a sacar el dueño del boliche porque yo tenía que tocar. Claro. Y venía el dueño del boliche a sacar. No vendía cerveza, sino. Claro, venía a sacar a los músicos. No, venía a la comisaría y decía, che, todo bien, pero me tengo que llevar a los músicos que están acá adentro. Sí. Y como estaban arreglados con la cana, nos dejaban salir. Increíble. Bueno, nos ha pasado, bueno, contando anécdotas, ¿no? Nos ha pasado alguna vez estar tocando en un lugar. Y que entre la cana y bueno, y se lleve a todo, se quería llevar a todos los menores, yo era menor en ese momento. Y también, bueno, estaba dentro de la nómina y el tipo del lugar diciendo, no, pará, que este es músico, se tiene que quedar, ¿viste? Entonces era entre el cana que me quería sacar y el tipo, el dueño del lugar, que le garpan a los canas, y decía, no, este no me lo llevé, ¿viste? Bienvenido, Vino, bienvenido a este martes 6 de noviembre de 2018. Unos minutitos posterior. Sí, posterior a lo que. Bienvenido Esteban también. Quedado, sí, está el amigo Esteban que me segundió, estuvimos dando unas vueltas ahí, medio en las corridas. Sí, en realidad me clavé afuera un ratito. ¡Ah, ya! Total. sí, pero bueno. Total, la audiencia espera. Tiré texto por ahí, pero bueno, sé que no hemos llegado. No, está ahí. Así que bueno, ya estamos acá. Ahí traje unos temas. ¿Trajiste material? ¿Ya preparaste todo, Pablo, ahí? Hay un par de temitas ya para... Y ya lo vas a presentar. No perdemos tiempo. Lo que está sonando es Cúmulo Limbo de fondo. ¿Y qué trajiste, Iro? De cortina traje Rocaína. Tenemos Rocaína también. Bien. Sí. Y ahora para él nos tenemos Ascorrabia y Rambler. ¡Vamos con eso! Y lo que viví. 4302-6394 los teléfonos. 4302-6394, estamos con Locomotor. En Pompeya o en la boca real. mataderos, el lugar no paternal. Juventud vive con asco y no quiere sufrir más. La angustia de la existencia que nos mató. No te la puedo explicar. Es tu grito de violencia. En el aire, seguimos estos vientos de rebelión, seguimos con Locomotor. Bueno, cuéntenos un poquito, acá tenemos material de ustedes, Mil Mujeres se llama. Cuéntenos cómo llegaron a... Nuestro segundo disco. ¿Cómo llegaron a sacar este...? Y eso, la verdad que veníamos laburando un montón para eso. Llegó en un buen momento, digamos, estábamos con una formación sólida, con un baterista... Julio Carbonaro en ese momento, que venía tocando muchos años de rock and roll, un tipo más grande que nosotros. Creíamos que era el momento de grabar algo porque veníamos muy bien. Y habían quedado temas colgados del primer disco, que no se habían grabado en el primer disco, y quedaba para meternos en el segundo. De hecho, Mil Mujeres, el que era el título del disco, no lo habíamos podido cerrar en el primer disco. Entonces, habíamos grabado la base. Grabado la base y no nos convencía, y entonces lo dejamos. Y lo retomamos para el segundo disco, con otras cosas que habían quedado colgadas. Cuando fuimos a grabar el primer disco teníamos como 20 temas, de ahí se eligió. Tuvieron que seleccionar lo que consideraban. ¿En base a qué seleccionaron para el primer disco? ¿Hubo un criterio lo que más nos gustaba? Lo que más nos gustaba, y nosotros, el primer disco para nosotros en ese momento fue como un manifiesto de rock and roll. Nosotros queríamos que sonara rock and roll, que los temas hablaran de eso, por eso varios temas. Sí, de los 13 temas creo que 8 tienen el nombre rock en su título. Nosotros queríamos que quedara bien claro lo que era lo que era una banda rockera. Era una banda rockera, claro, que veníamos a romper con toda esa, qué sé yo, en ese momento era cuando salió el primer disco era como una movida muy pop, había toda una cosa muy así en las radios y nosotros queríamos romper con eso y decir esto. Los dos primeros discos los grabamos en el estudio de Andrés Ariel Ranieri de Jason. Ajá. ¿Sí? Y bueno, para el primer disco, me acuerdo que lo llamé a. Domingo. Aparecía en una de las revistas esta. El Ojo Metálico. El Ojo Metálico. Sí. En la propaganda del estudio. Entonces lo llamo, lo encuentro justo de pedo, porque estaba Ariel en el estudio y le digo: hola, sí, che, mirá, quiero hacer un disco. Sí, bueno, ¿qué te parece? ¿El precio está tal? ¿A partir de cuándo? A partir de mañana se puede. Sí, me dijo, vénganse. Y lo grabamos en... ¿Poco tiempo le llevó? En dos patadas. Sí, el primer disco llevó poco tiempo. El loco, llegamos al estudio y dice... yo nunca grabé una banda de rock and roll. Dice, siempre estoy... Y nunca hago esto de... Más metal, ¿no? De un día para el otro, ¿no? Claro. Yo siempre bandas metal. Pero vamos a hacerlo. Y la verdad que la mejor, el loco. Nosotros nunca habíamos entrado a un estudio, no teníamos ni idea. Contento con el equipamiento del lugar. Sí. Aparte la forma en que nos trataron, el Drum Doctor, viste, que te afina toda la batería. Cosas que nosotros no teníamos ni idea. Y encima llegamos ahí, el loco, todo lo que había en el estudio, no es que se pijotearon algo, dijo esto no. Él tenía todos los equipos, el equipamiento. No me toques el valvular porque... El loco dijo... El equipamiento que él usaba en Jason, a disposición. Es más, yo llevé mi equipo para grabar la viola, que el mío es un equipo humilde, viste, un Electrobox, así un equipo nacional. Y el loco me dice, cuando llego con el equipo, me dice, mirá, yo tengo un Marshall ahí con un cabezal, pero además tiene un pre de no sé qué, era la NASA, para mí era la NASA. Claro. Y en todos los instrumentos pasó más o menos lo mismo, o sea, ellos tenían mucho equipamiento en el estudio. Y bueno, y además toda la sabiduría de mucha grabación, digamos, está bien, ¿no? Nunca habían grabado rock, pero tenían mucha info, mucha cancha, mucha data, práctica, sí, ¿no? De lo que hacían. Y la verdad que creo que se nota en nuestro disco, ¿sí? Y en el segundo le pudimos sacar más el jugo todavía, porque nosotros ya conocíamos el estudio, habíamos aprendido un montón, porque cada grabación es la foto de un momento, pero te ayuda a que en la próxima foto vos estés mucho más afianzado. En cómo se tiene que grabar, qué pretendés de la grabación, qué pretendés del sonido de tu instrumento. Porque cuando vos sos totalmente, nunca lo hiciste, bueno, vienen y te cuentan cómo es. Pero ya la segunda vez, vos ya sabés cómo es. Entonces no te pueden venir a contar. Y uno empieza a ser más autónomo de su sonido, ¿no? Y por eso lo que creo que nos pasó a nosotros con los subsiguientes discos, el primero, el segundo, el tercero, es que nosotros estamos definiendo cada vez más el sonido de nuestra banda. Ya no sonamos parecido a, digamos, somos nosotros. Me parece que eso es importante. Igual ¿no? en el primer disco y en el segundo, más que nada en el primero, sonamos mucho también a la idea de Ariel, que nos decía, esto va por acá, este sonido de la viola queda mejor. En cambio, cuando fuimos a grabar el último disco, el tercero, que todavía no está en físico, pero ya está grabado, ya es como que fuimos nosotros y dijimos, porque la viola así. Claro. La viola suena así. Claro, la viola suena así. Queremos esto. El bajo hagámoslo así, ¿viste? Los dos primeros discos grabamos la base toda junta. Bajo, batería y guitarra rítmica se graban juntas. Y en este tercer disco, fue el primero en el que grabamos por separado. La batería por un lado, después el bajo, después... Entonces, bueno, tratando también nosotros de a lo que ya sabíamos, sumarle cosas nuevas y tratar desde lo técnico ir buscando toda la información para volcarlo mejor al disco, ¿sí? Conseguimos instrumentos, conseguimos buenos equipos, digamos, el último disco para nosotros fue algo muy, muy copado. Y por otro lado fue que, por ejemplo, yo toco la guitarra, yo soy un tipo cuando estoy tocando en vivo no uso efecto, es el equipo y la viola, y pongo un pedal para subir el volumen cuando soleo. Y eso es lo que quería yo en el estudio también. Y el loco Ariel me hacía poner ecos, me hacía poner cosas a la viola que yo, viste, aceptaba, pero cuando fui a este loco que grabamos con Murray, en el último estudio, fue viola y ni pedal, nada, fue viola y equipo. Más cruda. Claro, viola, equipo. Sonido más. Claro. Y grabé con una sola viola, porque en el otro estudio había grabado con dos o tres violas para que suene tan... No, yo toco con una viola. Claro. Listo, yo grabo con la misma. Quería que sea más real. Claro, que sea lo más espontáneo. Lo más claro, lo más crudo y real posible. Más parecido al en vivo, digamos, ¿no? Claro, claro. En lo que sí, este último disco, en lo que más experimentamos fue en meter instrumentos teclado, sobre todo, ¿no? Tenemos dos o tres temas donde hay bastante, se nota la impronta del teclado, y nos permitimos ir un poco por ese lado. ¿Sí? Siempre éramos muy power trio, y en este disco hubo temas que nos permitimos ir por ese lado y estamos contentos con lo que se logró, porque es como que la banda tiene varias caras, ¿no? No es solo el rock and roll ahí súper crudo, sino que también le agregamos algunos matices dentro del blues y dentro de canciones también, ¿no? Exacto. ¿Con qué les parece que empecemos a deleitar a la audiencia que está del otro lado? Bueno, ustedes conocen el material. De nuestro último disco, que se llama El Inmoral, ¿sí? El tema que le da nombre al disco, El Inmoral. ¡El Inmoral! ¿Lo tenés por ahí, Pablo? 4302-6394, los teléfonos 4302-6394. El Inmoral por Locomotor Rock. Decir que la moral me tiene sin cuidado. No sé si es Señor me va a recibir y perdonarme todos mis pecados. Muy divertido sigo en el camino, sin satisfacción. Satisfacción. Hoy mandé una carta al predicador. Quería saber si había solución. Lo dijo el pastor por la televisión, que era difícil que yo me salve. No sé si el Señor me va a recibir y perdonarme todos mis males. Muy divertido sigo en el camino, sin satisfacción. Satisfacción. Que estuvo sonando con un adelanto que quería presentar Pablo acá para la audiencia, agasajar a los presentes con cuéntenos este tema, de qué habla. Habla de un inmoral. ¿Un Macri? No, claro, ese es inmoral, pero en otro sentido. Claro, ese es peor. Si no tiene nombre lo que es Macri, o sea, no hay calificativo, decir, ya superó cualquier. No, porque lo hacen con maldad y con saña. Sí, sí. Esto habla de un tipo que le gusta. Le gusta la noche. La noche, los placeres de la carne. A ver, contra la moralidad burguesa, digamos, la moralidad de la iglesia, la moralidad. Claro, del establishment, contra esa moralidad. El tipo dice. Y el tipo, bueno, en algún momento, lo que. Él quiere ver si se puede recuperar, o sea, si después de toda la vida que lo ha que llevado, pasó, claro. Él puede llegar a hacer un arreglo y les manda un mensaje al predicador de la tele, ¿no? Al para de sufrir. Al Club 700. Claro. De la época nuestra, digo, porque ellos son más grandes. Y ahí le dicen que no tiene solución lo suyo. Entonces, el chabón dice, bueno, si no tengo solución, a seguir en la mía, voy a morir en la mía, quiso decir el chabón. Y lo viste que dice, el día que me muera no quiero que me lloren. Sigan bailando con estos rock and roll, no le importa nada. Entonces, bueno, nada, habla un poco de eso, escribe al tipo que nosotros. Acá hay una imagen, la gente no lo va a ver, si entra a la página del locomotor, al Facebook del locomotor, esta es la imagen que. Del inmoral, del tipo inmoral, ¿no? Que es muy controversial para. Ahora con todo el tema de la lucha de las mujeres y por la igualdad y un montón de cuestiones. Violencia de género. Violencia de género. Mucha gente nos hizo el comentario de como que es muy chocante la tapa, ¿no? Pero a lo cual nosotros, en nuestra, entre comillas, defensa es... El disco se llama El Inmoral, no se llama Vení, hace esto, que está... Claro, no, no están invitando a... Claro. Nosotros no decimos vos tenés que ser así, no. No están haciendo apología, digamos, de eso. Y la canción, la letra de la canción habla de un tipo que es un inmoral y que tiene que ver exactamente con el contenido de la canción. Entonces invitamos a todas las chicas que nos han criticado la tapa por la tapa misma, que entren, nos busquen en Spotify, que es ahora lo que logramos con este tercer disco, es entrar a Spotify, que si bien no lo usa todo el mundo, pero es algo que está muy, muy en auge. Bien boga, sí. Y a su vez, lo que nos permite... Te permite es, hacer unos billetes. Sí, y además que sea más barato que fabricar el disco, porque nos sale fabricarlo físico, nos sale 10 veces más que subirlo a Spotify. Y en estos momentos que corren, la verdad que estuvo bueno la... esto de buscar estar en Spotify, que además te trae cosas como que, viste, vos podés ver quién reproduce, dónde se reproduce, y a veces vos ves que dice, tenés una reproducción en Suecia. Sí, tenés al lado que nadie ve. Tenés reproducciones en Rusia. Y vos decís, wow, che, loco. Algún tipo... ¿Cómo lleva la pelota hasta ahí? Claro, play, viste. Y bueno, entonces te permite eso. Está bueno. Y bueno, viene acompañado de toda esta carga. No, permite compartir con personas que están a distancias. Hable el juego un poco más. Abre horizontes, ¿no? Y eso está bueno. O sea, la globalización para algunas cosas está buena, para otras es bastante una cagada. Son herramientas, ¿viste? Depende cómo se usa. Exactamente. Acá sirve. Pero bueno, o de repente gente que te conoce y que están en, no sé, en el norte y te puede escuchar, ¿no? Sí. Está a la distancia de un clic. Baja la aplicación y... Exactamente, usarlo. Así que bueno, ahí está, el inmoral tiene que ver con esta canción. Es el tema que le da nombre al disco. Bien. Y nos estaban contando un poquito cómo fue la grabación del disco. Estábamos un poco eso, conformes con el sonido. Sí, el último disco. Se notan las influencias un poco... Ahí, Papo Blues y vieja escuela. Riff, claro. Vieja escuela rockera. Vieja escuela. Generalmente, yo digo que generalmente los tríos siempre sonaron mejor. Y esa es la formación de Locomotor, batería. Es lindo tener gente así que tenga esa ideología acá, ¿eh? Es lindo. Hace falta volver un poco a esa vieja escuela. Claro. De ese rock. Yo a veces me vuelvo loco porque vamos a tocar y suben los tipos. Con una cosa que grande como esta mesa, así, 800.000 pedales, y hacen un pop, así, una cosa, ¿no? Y vos decís, ¿y todo eso dónde está? Porque escuchar se escucha algo que no está bueno. Y tampoco está bueno que la máquina o que el efecto supere a la obra del guitarrista, o del bajista o del baterista. Me parece que entonces hay que volver un poco, como decimos, a la fuente y tocar algo más crudo, más pelado, donde realmente se vea qué es lo que hace cada músico, ¿no? La realidad. Porque, claro. Vas a escuchar un show en vivo. Claro. Es como. Y somos muy, muy críticos de situaciones en las que se denomina rock a cosas como el Pelado Cordera, ¿no? O sea, que no tenemos nada en contra de lo que hace el Pelado Cordera. Popero. Y que haga lo que quiera. Pero, ¿sabés qué pasa? Para nosotros, ¿no? Lo que vemos es como que se diluye y a cualquier cosa le tiran encima el mote de rock. En cualquier momento. Entonces está como complejo, ¿no? Nos molesta un poco eso, ¿no? De que Charlie Aspía y Nito Peste. Claro. Pero vos escuchás justo, él dice Cordera. Vos escuchás, tiene un tema que dice Vamos a Bailar y es una cumbia. Entonces vos decís, loco, esto no es rock. O te ponían en una radio muy famosa de puro rock nacional y te mandaban Mimi Maura, que es colombiana y estaba tocando salsa. Entonces vos decís, reggae de repente. Claro, entonces vos decís, ¿dónde está el rock? Ojo, ahí? No tenemos nada en contra de la salsa, en contra... Ni de los colombianos, me imagino. No, claro. No, pero no lo podés poner como rock nacional. Claro, se entiende. Es un poco eso el planteamiento. A ver, no por una defensa de la etiqueta, por defensa del sonido, digamos. Claro. De lo que a alguno le gusta escuchar. Exactamente. Y bueno, y nosotros venimos un poco a levantar esa bandera, ¿no? Es decir, nosotros hacemos rock y queremos que la gente entienda por rock esto, ¿no? Bueno, es un poco la idea desde un principio de la banda. Y bueno, como decíamos, estamos muy contentos con el disco. Y bueno, muy contento de estar acá y de poder compartirlo con toda la gente que nos está escuchando. Bueno, ¿con qué tema vamos ahora? Vamos con otro. Ahí Pablo está preparando con qué lo presenta. Vamos a ir de también de nuestro tercer disco, el tema Ir y Venir. ¡Ir y Venir! ¿Lo tenés ahí, Pablo? Ahí va. Con intro. Sin intro. A ver. Seguimos en Vientos de Rebelión. Cuéntenos un poquito de este tema. más alegre, más. Ir y venir. Es casi un single radial, ¿no? Claro. Un rockito, así un rock and roll. Si hay algo que nos caracterizó durante toda nuestra carrera es que tenemos los temas de más o menos 3 minutos, algunos inclusive menos, ¿no? Siempre tuvimos esa cuestión de tema corto. Que para cuando llevamos algo en la radio, siempre. Garba, además nos dicen, vamos a tocar un lugar y dicen, chicos tienen una hora y nosotros una hora, te metimos 12 temas. Ir y venir es lo de siempre. Una chica, separación, ir y venir. Somos una banda que le canta mucho al amor. Pensando en encontrar la chica en la calle, andar en la calle y pensando que te la vas a encontrar. Y bueno, de ahí sale ir y venir. En un momento dice, igual el tiempo va pasando y ya no puedo esperar. No sé, arranca para otro lado, ¿no? Acá el compositor es Germán, ¿no? Germán se encarga de la lírica de la banda. Claro, de la lírica. Lo que tiene que plasmar las vivencias suyas. Claro, son todo muchas cosas que te pasaron. Claro, todo cosas que me pasaron. O cosas que le pasó a gente conocida. Estamos, ¿no? Ahí, vemos algo que pasó y hay un tema que llamábamos Nena. Sí. Yo tenía una amiga, venía y me decía, no, porque no encuentro un tipo que me para enamorarme, qué sé yo, y la verdad que tampoco ya tengo ganas de seguir boludeando, pero voy a buscarlo y yo, vamos, ve por él. Y me quedó eso, porque yo cargándole le dije, vamos, ve por él, y le dije, vamos nena, ve por él. La canción Vamos Nena habla de eso, habla de una mina que no encuentra quien la quiera, y entonces, bueno, vamos, ve por él, anda buscando. Dándole ánimo. Claro. Y nos termina pasando. Vamos por la calle, o vamos en el auto, y decimos, mirá, ahí vamos, vamos nena, ahí claro. Está tomando un vino morón, ahí, o sea, los temas son personas. Un día vamos a cargar Nasta a una estación de servicio, y yo me empiezo a reír y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, la que nos está cargando es Vamos Nena. Nasta es tomando un vino morón, le digo, ah, claro. Mira. La vi son después, personajes reales. Claro, son... la vi después como de 20 años, la volví a ver y la vi ahí en la estación de servicio y digo, todas son de, por lo general, los temas son de cuestiones de lo que nos pasaron o le pasó a alguien conocido. Hay un tema de este todos disco. Cuentan anécdotas de la vida real, claro, digamos. Claro, hay un tema de este disco que se llama No lo vas a encontrar. Yo soy fanático de Boss Day, de Ricardo Soule más que nada, pero de Boss Day, de Willy. Y fui a ver a Boss Day un día tocando ahí en un boliche en Ituzaingó. Y en el medio del show entra la cana. Y entran, qué sé yo, sé que se. Buscaban un tipo, el tipo había entrado, se había sacado el pullover que tenía, lo había tirado al piso y estaba una remerita blanca. Entonces la cana empieza a buscar, ¿viste? ¿Quién es? ¿Dónde está? Nada. Entonces dice, bueno, si no aparece, nos llevamos a todos los menores. Y entran a levantar a los menores. Van a unos pibes ahí y le dicen a los pibes, vamos, el documento no tengo, pero le dice el pibe al cana, si yo te digo quién es, vos no me llevales. Dale, dice el cana, decime quién es. Dice aquel, se sacó el pullover, está allá. Va la cana, lo mete. Entonces yo ahí hago, no lo vas a encontrar, porque se llevan al tipo en cana, a mí me queda eso, vuelvo a mi casa y escribo la letra. Claro. Y habla de eso, dice, no, vas a entrar, te van a detener, y ya nadie se va a quedar con vos, y ya nadie te va a dar rock and roll. O sea, el tipo entró ahí y lo llevaron en cana. Claro. Y sobre esas cosas escribo también, ver algo que pasa, y lo como que uno que no se solidarizó. Claro, y dejó tirado a alguien que buscaba refugio en el rock. Claro, y lo llevas ahí, ¿viste? Está en el lugar equivocado. Claro, y por ahí no lo decís explícitamente, pero lo das a entender toda una situación y está bueno, qué sé yo, una manera de contar, ¿no?, lo que vas viendo. Igual también, o sea, más allá de que nosotros conozcamos la real historia de la canción, sí. La canción también es abierta para las personas, para cada quien que la escucha le dé su propio, tiene su propia versión, y a veces viene y dice, ese tema habla de tal cosa, y bueno, le puede decir que no, vos lo pensás y decís, ah, sí, también puede ser. No, está bueno que alguien que lo escucha se apropie del tema y le dé su propio sentido, sí, hay gente que le da un sentido, que vos decís, hay un tema en el último disco, se llama Perro Vulgar, habla, yo iba caminando a ver una piba y cuando era pibe, ¿no? Y lo igual lo sacamos en el disco nuevo, pero. Y me encuentro un perro. Y el perro me empieza a seguir por todos lados, me voy con el perro. La mina no la encuentro nunca y me vuelvo a mi casa y el perro se viene conmigo. Y entonces yo escribo una canción sobre el perro y todo lo que dice sobre el perro que encontré. Claro, y un día viene una amiga mía, lo habíamos tocado en vivo, viene una amiga mía y me dice, ese tema habla de Dios. Entonces yo la miro y le digo, no, ¿por qué de Dios? Y me dice, no, porque dice que él te va a ayudar y que no sé qué. Yo me quedé, no le dije ni que sí ni que no. Pero a mí me quedó eso. Y yo estaba hablando de un perro que encontré. O sea, nada que ver. Pero bueno, es como que cada uno también le da su sentido a la canción. Y está bueno eso. Claro. Y me parece que a la gente le pasa, a los que nos vienen a ver, a nosotros le pasa con nuestras canciones. Y a mí me pasa con las canciones de otro intérprete, no, de otro artista. Que vos le das el significado que te parece a vos o que te remite a tal situación de tu vida, ¿no? Pero pasa un poco por ahí, creo. Che, la escena por donde se mueven ustedes, bandas que consideren compañeras, bandas amigas. Sí. Nosotros, compañeros de ruta. Nosotros decimos muchas veces que hay familia y familia de la música. Y dentro de eso hay muchas bandas. Hay bandas, qué sé yo, Sangre Caliente, por ejemplo, con Ferchi y toda su gente. Es gente con la que nos hicimos juntos, porque ellos estaban arrancando en la misma época que nosotros, por ahí un poquito antes, pero con muchos cambios de formación, y nos juntábamos con ellos y compartíamos cosas y organizábamos cosas para poder tocar juntos. Mm. Y al día de hoy tenemos una gran amistad. Mm. ¿Qué sé yo? Lo que pasa es que también a lo largo de nuestra historia, como tenemos tantos años de banda, sí, hemos visto nacer y morir y, un montón, sí, de proyectos. Muchos, ¿no?, quedarse en el camino, ¿no? Es como una constante ver que proyectos que empiezan y que determinado tiempo se caen. Tenemos banda, qué sé yo, La Ira del Ser, que es una banda, sí, que sí, metal. Un abrazo. El amigo Flavio Tolosano. Sí. Bueno, un saludo para él. Esa es una banda amiga, ¿ves? Ahí tenés gente con la que compartimos. ¿Les gusta así como a Flavio organizar eventos a ustedes? Nosotros... Le hace la segunda. A lo largo de tanto tiempo. Ya no hacemos las cosas. Es como que nos pusimos muy reacios a todo. O sea, se quemaron mucho la cabeza con... Claro, nosotros queremos tocar. Con malas experiencias. Claro. Siempre intentamos aportar. Si se puede aportar, aportamos. Pero ya no nos ponemos a la cabeza de la organización. Uh-huh. Es más... Si puede organizar otro y nosotros vamos y tocamos. Antes nosotros teníamos sonido, organizamos cosas, armábamos el sonido nosotros, y te volvías loco. Y nos volvíamos locos. Yo me volvía loco. En la movida de las bandas hay un montón de gente que labura bien, pero sí, hay otro montonazo de gente que improvisa. Que es muy improvisada, no le importa, cosas, que no le importa nada. Y no le importa el esfuerzo de los demás. Claro, claro. Y el respeto cero, el horario. Exactamente, claro. Entonces bueno, es como que a partir de ciertas vivencias que hemos tenido de gente que nos estafó y demás, decidimos tratar de hacerlo lo más simple posible y si podemos tocar nosotros solos, creo que es mejor. No, pero igual está bueno. En una época compartíamos mucho con Palabra Santa, una banda heavy y con la que compartimos un montón de cosas, desde tocar juntos hasta estar borracho y querer robarnos cosas y que se arme quilombo porque nosotros estábamos en pedo y queríamos robar cosas, qué sé yo, cosas como esa. Lo que pasa es que es cierto, a mí en un principio y en el génesis de lo que fue Locomotor, yo paraba mucho o no solía juntarme con los que ahora son músicos de Ella Está en Cargosa. En una época tenía una banda de rock and roll que se llamaba Demente Caracol y curtían el rock and roll. Mm. Y yo salía de noche con esos tipos a tocar, a zapar y qué sé yo. Y es una banda que después desapareció con el tiempo, y con el tiempo hicieron esto que hacen ahora. Y que se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo el contacto y se va perdiendo la onda también. Porque unos arrancan para un lado y otros para otro. Nosotros nos mantuvimos por ahí en la línea del rock and roll y ellos se pasaron a hacer todo eso que hacen. Mm. Y que no está mal, pero eso también te va como separando a veces, ¿no? Y también creo yo que nosotros tomamos la banda como una cuestión importante en nuestra vida. Y entonces cuando vos tenés algo muy importante tratás de protegerlo y de resguardarlo. Y creo que eso a veces te lleva como algún tipo de aislamiento, digamos, ¿sí? Nosotros nos encanta tocar con otras bandas, pero lo que no nos gusta es que nos volvemos, ¿sí? O sea, para hacerla lo más cortita y al pie, comprensible, ¿no? La no, claro. No nos cabe el boludeo, no nos paramos nunca desde ese lugar de mirá que yo hace 18 años que toco. Si tenemos que abrir, abrimos, si tenemos que tocar último, tocamos, si tenemos que tocar al medio, tocamos, pero cosas claras. Me decía a las 10, yo a las 10 estoy. Me decís que toco a las 11, yo a las 11 y tengo que estar a 10 y media, yo llego a 10 y media, ¿entendés? Entonces bueno, no nos paramos desde ningún pedestal, pero queremos las cosas claras. Respeto. ¿Sí? Nosotros respetamos a los demás y queremos que nos respeten. Creo que la demostración de un poco empírica para ustedes de eso es, Carca me dijo, Pablo, vengan un rato antes de las 9, de las 9, ¿no? Sí. Y llegamos 9 menos 20, ¿no? Es un poco la cuestión esta del respeto hacia el laburo del otro y hacia el laburo propio, ¿no? Me parece. Me pidió Carca que le pase música. Yo tardé un día más y me sentí re mal porque no te lo pasé, pero te hagas drama. Yo para escuchar día, la banda. Entonces, como que le prestamos atención a esos detalles, sí, de esas cosas. Y eso te explica cómo nos manejamos nosotros en general con la banda. Mm. Es un poco esa la idea. Ariel, la inclusión en la banda. ¿Cómo te sentís dentro de este esquema? Yo la verdad me siento muy cómodo, laburé mucho desde el principio. O sea, mi ingreso a la banda fue un poco caradurez mía. ¿Cómo los conociste? Yo soy el actual baterista, los conocí. Ellos tocaban en un bar, me puedo decir, casi enfrente de la casa de mi ex suegra, digamos, que en enfrente de la plaza de Ituzaingó del lado sur. Y bueno. Es la ex suegra gracias a nosotros. Exacto. Epa. Eso es. Locomotor logró. Logramos la libertad de un compañero. Parte de lo mejor que me dio la banda, ¿no? Nada, lo fui a ver ahí y estaba también mi ex cuñada en ese momento. Ellos al micrófono preguntaron si había algún baterista disponible como para unos ensayos, unas audiciones. Sí. Bueno, mi ex cuñada en ese momento levantó la mano y me señaló, me prendió fuego delante de todos. No le importó nada. Claro. Señora, un saludo. Nos un saludo. Muy impulsiva. Y bueno, nada. Yo me tenía que quedar hasta el final del show de ellos para dejar un teléfono de contacto. Y bueno, estaba con un amigo ahí también que, bueno, hubo un roce con otro muchacho que estaba dando vueltas por ahí. Bueno, nos tuvimos que ir. Pero al tiempo lo busqué por las redes, por Facebook. Somos tan famosos que nos encontró. ¡Vamos! Buscó todo Ituzaingó. Claro. Preguntando. Consulté y me dijeron que sí, que estaba disponible la audición. Y hablamos un poco, pactamos un ensayo, un jueves. Bueno, al otro día, al viernes, a las 10 de la mañana, yo también laburo y me llamó Pablo. Y me dice que había hablado con Germán y que habían concordado que sí, yo digamos. Claro. Se dieron varias cosas. El día que él vino a probar tenía que venir otro baterista, que no apareció. Y probamos dos horas con él, iba a ser una hora con el otro batero, y ya habíamos probado otro. Y nada, nos pareció como que todo cerraba. Y la verdad que de que está él estamos mucho más prolijos. Se sintió confort, ¿no? Cabe destacar que lo que más cambiamos a lo largo de la historia del baterista, ¿no? Ya perdí la cuenta, ya cuánto más baterista que años de trayectoria. Más o menos. Pero él se tiene fe acá. Sí, él se tiene fe y nosotros le tenemos fe también. Bueno, yo agradecido también que me dieron la posibilidad, siempre se los digo. Porque si uno los escucha tanto en los discos como en vivo, se da cuenta los profesionales que son, y bueno, que la verdad que están muy claros y saben a dónde van, y está bueno que me dejen ser parte de eso y salir a rockear juntos. Te dijeron, bueno, vos tocás la batería así o... No, ellos al principio me pasaron unos temas, y bueno, yo los tuve que escuchar y al ensayo siguiente hacer lo mejor que pueda, digamos. Y bueno, y yo fui buscando material en internet también, en YouTube y esas cosas. El show de ellos en vivo, fui un poco testeando el panorama y viendo cómo iba a ser todo. Y al momento que me tuvieron que pasar el segundo CD, que es el que trajimos, había que hacer, no recuerdo, algunos temas, creo que eran 4 o 5, yo me había escuchado todo y lo había intentado sacar completo. Así que por ahí me tiraban, che, y tal tema, ¿qué onda? ¿No lo escuchaste? No, porque no te lo pasé, no, pero lo escuché porque sí, lo escuché igual. Terminamos haciendo todo el CD, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Claro. Yo siempre todo el segundo un poquito de más de lo que me habían pasado para aligerar un poco y cada vez salía a tocar antes, no quería tocar. Así que en 10 ensayos ya salimos por todo el día. Segundo disco que está acá para quien llame al 4302-6394. 4302-6394. Está el disco de Locomotor. Acá, en formato físico. ¿Con qué te vamos a sacudir a la audiencia? Bueno, ya que Germán contó la historia de Vamos Nena, está en el disco que se llama Mil Mujeres. Mil Mujeres. ¿Sí? El tema se llama Vamos Nena. No lo tiene. Hay tres carpetas. Pablo salió corriendo, se fue hasta la puerta. Se fue. Bueno, no importa. Huyó. Acá está el disco nuevo nomás. Bueno, listo. Entonces vamos con el tema. Nos ponemos un poco románticos. No, hagamos blues. Hacemos blues. Bueno, no lo vas a encontrar, se llama. No sueña con ángeles. No sueña con ángeles, perdón. ¿Tampoco? Tampoco está. No tiene nada, sí, Pablo. Sí, está. Ella llegó y dijo que estaba bien. Que disculpe la demora, que ya no iba a suceder. sonreí y supe que no habría más vueltas para encontrarla, ni para poderla amar. Ella no sueña con ángeles, tampoco nos va a encontrar. Apareció como en una canción, dando vueltas por mi vida, sin que haya una razón. Y llegó y se quedará, y este amor desesperado tal vez nunca va a acabar. Ella no sueña con ángeles, tampoco nos va a encontrar. silencio como en una canción, dando vueltas por mi vida sin que haya una razón. Supe que no habría más vueltas para encontrarla, ni para poderla amar. Ella no sueña con ángeles, tampoco los va a atrapar. Seguimos en Viento de Rebelión. Buenísimo el material. Vamos. Un poco de luz. Locomotor. Sí, siempre viene bien. Terrible. Terrible. Para hacer viajar un poco la mente, ¿no? Está muy bueno. Y ahí es donde también los guitarristas la pasamos bien. Porque ahí es pura guitarra o por ahí armónica. Pero en el caso nuestro, somos un trío, la pasamos bien los que tocamos la guitarra, ¿no? Es una de las... Bueno, pero ahí diciendo como vos, yo toco el bajo. Y yo también la paso bien tocando. Es un ritmo, ¿no? Con mucho sentimiento para tocar. Exacto. Creo que pasa bastante por ahí. El tempo te lleva mucho y es como que lo tocas más sentido aún. Como que sacás todo de más. Acercar atrás. Sí. Decía que tocar blues es como que lo tocas con mucho más sentimiento, digamos. No es que el rock and roll no se toque con sentimiento, pero... el blues es como que te lleva a otro lado, es como que te sale esa impronta, ese sentimiento que, no sé, a mí por momentos, igual que a Germán me confesó en uno de los últimos shows que tocando el blues lagrimeaba. La emoción, te emociona. A mí tocando la batería, si bien es un instrumento más, digamos, entre comillas, agresivo que tocar la guitarra, también me genera un sentimiento extra que... Casi se siente un músico. Claro. Una cosa así. No van a empezar con el bullying al batero, no, y, bueno, y cosas así. El derecho de piso. Estamos por empezar a tocar y falla algo y la culpa siempre le echa la culpa al baterista. No, siempre la liga Ariel. Siempre arma la liga. Se llama Leo, Leo. Se llama Leo. Ah, yo lo bauticé. ¿Por qué lo bauticé Leo? No sé. Leo, perdón, Leo. Tiene perdón. Cara, Daniel. Vos lo mirás, no, tiene cara. No, no, no se llama. A partir de ahora me llamo Ariel. Yo lo veo venir por la calle y digo, ese es un Ariel. No, no, perdón, Leo, perdón, disculpá. No, ustedes dijeron, no, el del estudio. Ariel, el del estudio, y ahí me confundí. Problema. La salida elegante. Sí, elegante. Mucha cintura. ¿Y cuando tocan, piensan más o menos en esto para armar la lista de temas? ¿Y llevándola más o menos para algún lado, para otro? El blues a lo último. El blues va en el medio, para bajar en el medio y después subir de nuevo y terminar siempre al la idea. La onda es terminar bien arriba. Bien arriba. La onda bien es empezar arriba y terminar arriba. Entonces en el medio como que le tenés que poner una bajada, ¿no? Un cambio de ritmo. Claro. Está bueno eso. Igual ningún show es igual al otro. Y van variando. Según donde tocas también tiene mucho que ver. Y nosotros... ¿Tiene que ver con lo que te está pasando en el momento, por ejemplo? No, nunca dejar el blues como para marcar el momento, bueno, estamos medio... No, nunca ha sido así. No. Lo que tal vez hacemos... estamos con Felipe acá. Grande Felipe, un grosso. Lo que tal vez hacemos sí es prestar atención al lugar donde vamos a tocar. Público. Y con las bandas que... Con las bandas que estamos tocando. Bueno, mismo... El otro día, el otro día tocamos con La Naranja, que ellos hacen una onda... Más sí. Claro. Y capaz que no da para que toquemos nuestros temas más tranqui, ¿no? Claro. En un show con ellos. Como que se pincha el show general. Exacto. No porque entonces, ustedes lo vivan así, pero no, ustedes, claro, todo lo que hacen les debe gustar y... Nos gusta interpretarlo y no hay problema, pero digamos, tratamos como de entrar, tratar de entrar en ese contexto. Por ejemplo, si vamos a tocar con La Ira del Ser, que nos ha pasado, hemos compartido fecha, y con un montón de bandas de heavy metal hemos compartido fecha. Entonces tratamos para esos shows de poner lo más power, power lo más rockero. Lo más rockero, Y después capaz que en algún lugar donde podamos hacer un show más tranqui, metemos todo aquello que es más tranqui. Blues, balada. Entonces la persona que nos viene a ver sabe que va a venir y se va a encontrar con un show distinto en cada lugar. Mirá qué bueno eso. Está bien. Porque a lo largo de los años, después de 18 años. Después de tantos años, lo que entendimos es que hay que cuidar a la gente que te viene a ver, ¿no? Y entonces no tocamos en cualquier lado, no tocamos. Hay muchos lugares donde no vamos. Donde nos tratan mal a nosotros como artistas, no vamos. Y mirá donde, qué bueno. Donde tratan mal a nuestra gente, tampoco vamos. Que, entiéndase, como tratar mal es que te vendan la birra muy cara. Muy cara, que, comparto ese, que, esa actitud, que, está que, bueno que se fijen en eso. Que los tipos. Los felicito. Que a veces los tipos, viste, cuando te atienden mal. Y vos decís, che, loco, pero que, sí. O que te agarra un tipo en la puerta y te trata mal cuando vas a. Que te verdugue un pato, o sea, de manera. Entonces sí, nosotros sí. A ese lugar no volvemos. No, de hecho, vamos nunca más. De hecho, nos ha pasado ir a tocar a Lanús, ¿cómo se llamó? En ese lugar que fuimos. Oh, ni me acuerdo. Que nos digan. No que nos digan nosotros. Que haya gente que vaya a entrar y le digan, no, porque estás en Bermuda, vos no entras. Entonces yo me agarré con el pato y le digo, ¿cómo que no entra? No, no, porque está en Bermuda y acá no entra nadie en Bermuda. Bueno, ¿sabes qué pasa? Él no viene a ver a nosotros. Entonces, si él no entra, nosotros no tocamos. No, pero bueno, me puede venir a decir, sí, te puedo venir a decir. New Bar. No vayan a New Bar. No vayan. Y que el tipo diga, o que me diga en la misma noche, nosotros ya habíamos llegado yo, y mis viejos nos van a ver a todos lados. Mirá. Entonces llega mi vieja y yo le diga, ella pasa porque es mi mamá. Y el tipo me diga, no, acá pagan todo. No, acá no pagan todo. Mi vieja no paga en ningún lado y acá tampoco va a pagar. Entonces, cuando las cosas se dan de esa manera, a esos lugares no volvés. Claro, esos claro, no volvés. Claro. Por más que después te digan. No, son falta de respeto ya. Claro, sí, por más que sí, después sí, te digan, el muchacho de Bermuda entró o tu vieja entró gratis. No me importa. Porque una vez que ya las dijiste, ya, claro, ya cacareaste al pedo y. Claro, ya y entonces, ya no hay vuelta atrás de eso. De eso no hay vuelta atrás. Entonces, bueno, estamos siempre intentando de que la gente sea bien tratada y nosotros ser bien tratados como músicos. Y que la pase bien, porque vamos a escuchar rock and roll, la querés pasar bien. ¿Te pasó que tocaron y nunca te arrimaron un vaso con una cerveza, por ejemplo, en el caso de tomar? Alguna vez. Sí, es como. Que ni siquiera es atención mínima, uno no les dice. Es como que los años no, para nosotros lo van maquillando, ¿no? Porque al ser tan selectivos los lugares, vamos a lugares donde nos tratan muy bien, claro, últimamente. Entonces, y ya fueron haciendo de un circuito de lugares, claro, donde. Claro, es como que ya no nos pasa, pero sí. Nos, donde no se encuentran con sorpresa, no, digamos. Nos pasó de todo. O sea, además, todo lo que vos te puedas imaginar, sí, sí, que sí, le puede pasar a una banda, claro, nos pasó. ¿Entendés? Todo. Hasta claro, que nos estafen, que. Digamos que. Que nos vendan algo que después no era. Sí, no sé. Que cobren guita en nombre de la banda y cuando no. Pasaban las cosas, sí, pero nosotros pagamos tanto por. No, y nosotros pero no me llegó esa plata, claro, nunca. Claro, con nosotros no hablaste, porque ¿qué pasa? Eso también tiene que ver. Nosotros somos los que negociamos los shows, claro, de la banda. No tienen manager, no, digamos. No tenemos manager, está nosotros perfecto, marcamos, sí, nosotros. Entonces, vos me venís y me decís, no tal cosa, no, porque yo con vos arreglé esto, entonces no me la cambié, porque lo hablamos, claro, ¿entendés? Palabra, que, claro, que es muy difícil, o sea, que es diferente si habla otro por vos, estoy llegado el momento del show y me dice una cosa. No, porque vos me la dijiste a mí, acá no hay. No hay intermediario que pueda haber metido, claro, la cuchara, claro. Gente inmoral. Claro, exacto. Gente hablando de los inmorales, ¿no? A la leche, claro. Bueno, Leo. Leo. Ariel se fue. Se nos fue Ariel. Está en planta baja. Así que bueno, más o menos de esa manera nos vamos. No, pero además una mentalidad de rockero vieja escuela también, ¿no? Hacerse respetar en todos los lugares. Sí. Tener dignidad, que es lo más importante. Pero a su vez también es como que. No solo por nosotros, yo sí voy a tocar con otra banda. Exijo lo mismo para la otra banda que, claro, para mí, digamos, claro, ¿sí? Porque la idea es que somos todos músicos, somos todos artistas. O sea, el chip para nosotros es que lo que hacemos nosotros, si bien es arte popular, es arte, entonces somos artistas. Y se tiene que valorar lo que hacemos porque es arte. Y seamos nosotros, sea Ricky Maravilla, sea cualquiera, es arte. Entonces ya de por sí eso plantea un cierto respeto, ¿no? A lo que uno hace, porque uno invierte tiempo en esto, invierte horas, invierte que a su vez es plata, que a su vez es energía, ¿no? ¿Semanalmente cuánto están ensayando? Estamos ahora haciendo un ensayo semanal. Tranqui. De 2 o 3 horas según... Cuando van a presentar material o cuando van a tocar... Y a veces metemos. Meter un poquito, un poquito más. Pero como nosotros venimos ensayando y venimos tocando bastante, entonces es como que la continuidad te va dando... como que la banda está ajustada, ¿no? Porque venimos tocando, salvo ahora noviembre, que va medio un parate. Tiene un descansito, claro, está en un respiro. Nosotros veníamos tocando casi todos los fines de semana. Entonces eso te va dando, entre lo que tocas el fin de semana y lo que ensayás en la semana, te va dando un ajuste bastante importante. Aparte, ¿no? La dinámica de los ensayos es... ¿hoy qué hacemos? Hoy hacemos el primer disco y lo que entra en el segundo, es del tercero. Y el próximo miércoles hacemos el segundo disco y lo que entra el tercero. ¿Cómo es un ensayo de la banda? No, pinta el alcohol, pinta el mate. Somos como, viste, esos caballitos con la anteojera. Entramos y ensayamos, ensayamos, ensayamos, tema tras tema. Sala propia, no, alquilan. Sala alquilada, sí. Alquilan. Pero digamos que le damos la prioridad a Intusango mismo. Intusango, exacto. Vamos, ensayamos y nos vamos. Si hay algún show próximo, ¿qué hacemos? Bueno, primer disco o el que sea y la lista del show. Hacen un setlist como para tenerlo ajustadito. Para tenerlo ajustado. Y para ir armando un orden también, claro. Pensando en el lugar, es lo que te decía. Sí, sí, sí. ¿Viste? Pensando en el lugar donde vamos a tocar. Y con quiénes tocan. Está bueno eso. Eso por un lado. Y por el otro lado, con el tema que hablamos recién, que es algo que... ¿Practican pegar los temas? Algunos sí. Sí. Además, bueno, ahora no lo estamos haciendo tanto, pero siempre ensayábamos un comienzo y un final, al margen de los temas que toquemos, algo que distinga un poco que rompa, digamos, ¿no? Al principio y que el final termine. Ya conocen todos nuestros secretos. Diferente. Sí, estamos contando todo. No, pero está bueno, que lo vamos a ver. Era por eso que. El tema cambiaba ahí. Claro, y un poco también hablamos de cuidar a la gente que nos va a ver, porque nosotros vamos a ver otras bandas. Claro. Y te gusta que te cuiden también, ¿no? Gusta que nos traten bien. Que no te contrate con tonterías, ya uno es grande para... Claro. Y no por la edad, por el respeto mismo que uno merece. Y aparte, hoy en día la gente, y salir un fin de semana a ver, ¿no? Le insume una plata que la podría destinar a cualquier otra cosa. Sí. Y la destina a venir a vernos. Y eso es súper valorable. Entonces, bueno, tratamos de eso, de entregar lo mejor de nosotros, pero a su vez intentar que todo lo que rodea lo que nosotros hacemos esté acorde a eso. Está bueno. Esa es la idea. ¡Vamos con otro tema! ¿Qué les parece? Vamos. Vamos con otro tema. El tema se llama... Basta, basta. ¡Basta! ¡Basta! ¿Lo tenés ahí, Pablo? ¡Basta! Desperté una mañana y me tiré de la cama y veo tu cara que me dice lo que tengo que hacer. Viejo es un recuerdo y un recuerdo no es nada. Y veo tu cara que me dice lo que tengo que hacer. Y digo, va. tema, Locomotor. Basta. Terrible. Basta. Che bueno tenerlos acá. 18 años de trayectoria en el under. Y acá. Y todavía con las mismas ganas de uno que recién empieza. Qué bueno, qué bueno. El rock vieja escuela. El rock que... ¿se encuentra con gente que dicen todavía hacen eso? Porque hay que mantenerse en esta, sí, en esta, sí, línea. Sí, sí, yo, sí, siempre, sí, felicito, como felicito a los amigos que hacen heavy metal así ochentoso, por mantener esa perseverancia, esa fidelidad a un estilo. Sí, estilos de culto son. Sí, sí. Porque ahora puedo decir, bueno, porque hace la renga o alguna cosa, pero no es lo mismo. Ustedes saben que el que aprecia el viejo rock sabe que no es lo mismo. No, obvio. Sabe que no, que puede haber elementos, que puede haber cosas, pero que la posta estaba en algunos desaparecidos, desgraciadamente. Claro, claro, claro, claro. No, por eso sí, te encontrás con gente y de hecho nos viene a ver gente que tal vez buscaba lo que hacemos nosotros y no lo conseguía y de repente nos escucha y empieza a seguir. Entonces, por ese lado viene bien. Nosotros no somos un público, no nos sigue un público de chicos de 14, 15 años. Y no creo. En general nos sigue gente un poco más grande y que va a bailar rock and roll. Nosotros tocamos y la gente baila rock and roll. Entonces por ese lado está bueno. Está copado, hay gente. Le mandamos un saludo a Noé, que nos está escuchando, que es profesora de rock and roll. Rock and roll. Y que nos viene a ver a todos lados. Es más, ella se tatuó Locomotor en la espalda y acá abajo de los pechos también se puso Locomotor. Mira qué groso. Saludo también para Divano, que nos está escuchando de Velocidad 22. Qué grande. Los amigos ahí. Ahora Seba. Seba de Silver por ahí. Grande Seba. Ah, estaba Laura también que nos está escuchando. Un saludo a Laura. Me parece que Felipe quiere decir algo, ¿no? Felipe. Para vos, Agustín, que no me creíste. Ahí está. Y ahora estoy en la radio. Para Agustín, que Felipe está en la radio. ¡Vamos! Estoy en la escuela, que venía a la radio y Agustín y no le creyó. No le creí, Agustín, pero qué incrédulo, che. Ahí tenés, Agustín. No va para vos, tirá para el norte. Vamos, Felipe. Muy bien, Felipe. Sí, que está acá. ¡Se lo dijo! Está aguantando estoicamente, que me dice, pa, ya nos vamos, güey. Ya nos vamos, papá. Ya nos vamos. Miroso, Felipe. Tengo un montón de onda. Sí, bueno, vamos entonces a hacer el último bloque de despedida. El bloque de despedida. De Locomotor. Dale. Che, millón de gracias por estar acá, por compartir toda su Muchas historia, tu trayectoria. Muchas gracias por la invitación. Quedaron cosas en el tintero que da pie para una segunda. Para una segunda visita. Para otra visita en otro momento con más tiempo. Sí, gracias, sí, sí. Felipe. Y toda la gente que quiera saber más de la banda. ¿Sí? Nos puede buscar en las redes sociales, nos puede buscar en Instagram, en Facebook, en Spotify, ¿sí? Y ahí nos encuentra, nos habla a nosotros, todos los mensajes que nos mandan contestamos, y bueno, si nos quieren venir a ver, bienvenidos. Bienvenido. todo aquel que nos quiera venir a ver, la verdad que nosotros brindamos un show para todo el mundo. Grandes viejos, jóvenes, mujeres, varones, rock and roll. Todo, estamos abiertos a todo tipo de público, así que los invitamos a que nos vengan a ver. Bueno, noviembre dijeron que hay como un parate, pero tienen fecha para diciembre. Primero de diciembre estamos tocando en el pub demencial en Las Heras. General Las Heras vamos a estar tocando ahí. Nada, el primero de diciembre a partir de las 23. Y el 15 de diciembre vamos a estar tocando en Luján, en el festival que sea rock, en el Club de Regatas. A partir de las 17 horas va a haber un festival. Así que esperamos a todas las regatas a que nos vengan a ver. Hay 7 bandas tocando esa noche, así que esa tarde-noche. Así que nada, 1 de diciembre en el Demencial de Las Heras y el 15 de diciembre en el Club de Regatas de Luján con el festival que sea rock. A beneficio de la escuela número 7 de Luján. Che, así muchísimas gracias por la visita. Si aquel que quiera venir a vernos cerquita, no puede, porque tiene que viajar bastante. O a la cena o a Luján. O a la cena solo por ahora. Próximamente en Buenos Aires. Che, no sé, algo que quieran decir. No. Habitualmente lo que hacemos al final del programa es una ronda, pero como que el programa no termina, hacemos la palabra de cada uno, arrancando por Leo. Así no lo quedo bautizado porque fue Ariel por unos momentos. No, está muy bien. Yo primero quiero agradecer por el espacio. No, a vos, gracias a vos. Segundo, bueno, un poquito lo que dijimos, invitar a la gente a que nos conozca, que nos busque en las redes, que nos dé algún me gusta, que eso nos ayuda un montón. Ni hablar si nos pueden compartir alguna publicación, de algún show. La verdad que es muy bienvenido y muy agradecido, porque eso como banda nos hace crecer, nos hace expandirnos, que gente nos conozca. Y nada, aguanto el rock and roll y el respeto nuestro a todos nuestros compañeros de ruta y de shows. Así que nada, lo mejor para todos y bueno, eso. Grande, Leo. ¡Pablo! ¡Pablo! Bueno, nada, un poco agradecer a toda la gente. Pensaste que te iba a bautizar. No. ¿Cómo me llamará? Dijo Felipe. Agradecer a toda la gente que nos permite todavía estar haciendo esto. ¿Sí? Porque si nosotros estamos acá es porque hay gente que cada vez que tocamos nos viene a ver. Y bueno, por suerte cada vez somos más. Vamos. Entonces, bueno, nada, agradecer a esa gente y agradecer a los chicos que tocan conmigo porque, bueno, nada. Para mí tocar música es felicidad. Grande. Bueno, yo por ahí un poco más, lo mío va por otro lado, pero digo, ¿no? Traen a este muchacho de Noel Gallagher, traen a... Y acá a nosotros, y no solamente a nosotros, nos tenés todos los días. Le pagan fortuna a tipos como ese y acá tenés a Willy Quiroga, tenés a Alejandro Medina, tenés a, qué sé yo, a todos los grandes del rock, lo tenés a Mori, loco, que es un tipo que está olvidado. No traigamos esos tipos que están acabados desde afuera. Tenemos músicos acá que son excelentes, que son gigantes y que los estamos olvidando. Entonces, démosle bola a la música nuestra. Como dije, a Locomotor acá lo tenés todos los días. Y así como lo tenés todos los días nosotros, tenés infinidad de músicos grandes que han hecho mucho para que el rock siga vivo al día de hoy. Entonces, no nos olvidemos de esa gente. Y démosle bola al rock and roll. No dejemos que esto se muera. Hay mucha facilidad hoy por hoy para el reggaetón, hay mucha facilidad para la cumbia, hay mucha facilidad para démosle bola al rock and roll, que es lo que nos va a salvar. Y tengo un eslogan. No más reggaetón y cumbia en los cumpleaños de los nenes, loco. Tiremos abajo esa realidad. No más reggaetón en los cumpleaños de los nenes. ¿Qué opina Felipe de eso? ¡Rock and roll para siempre! ¡Vamos todavía! Grande Felipe. Che, muchas gracias. Gracias. Tema. Y yo diría ahí hombre difícil. Hombre difícil. Hombre difícil, la despedida del loco. Motor, ¿por qué se te voy a decir Locomotor Rock? Ya me quedé en la cabeza que te voy a decir Locomotor Rock. Vamos con ese hombre difícil. blanco por gris. Todo empezó a salir fuera de mí, fuera de mí. Yo no sé si es mejor vivir en esta situación fuera de mí. Me tienen cansado. Fuera de mí, yo vivo así y nada puede hacerme feliz. Así he nacido. En el aire, todos vientos de rebelión. Muchísimas gracias a la gente de Locomotor. Qué grande, qué grande. Bien, bien. Esteban, ¿cómo va? Iro, estamos acá en el aire. Esto es Vientos de Rebelión. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de actualidad. Ya se fueron los amigos de la banda. Estaban con Felipe, un pibe muy joven, un niño que tenía que ir para su casa. Agradecemos mucho la visita de Locomotor. La verdad, está bueno escuchar bandas de rock de esta onda. Estuvo lindo, aparte estuvo bueno que por ahí cuando hablaban de música, tiraban data que puede ser útil a las bandas que están arrancando, sí. Que tienen algún... Eso está bueno. Eso no es poco 18 años de trayectoria, más arrancar en 2001, años difíciles, difíciles del país, difíciles que ha tenido que soportar nuestro pueblo. Conlleva experiencia eso. Así que, sí, por eso está bueno. Está bueno por ahí escuchar esas opiniones. Hiroshi con remera de Metralleros. Así es, sí, me la traje el sábado de Moreno. ¿Qué tal estuvo eso en Moreno? Linda fecha ahí en Finisterre Bar. Abrí nomás de la estación. Está bueno el lugar. Lindo antro ese. Lindo antro ese. Ah, ¿conocés ahí? Y yo soy de Paso del Rey. Claro, está cerca. Sí, he ido a ver un par de bandas ahí. Es un antro igual. Sí, no, está muy lindo. Está lindo, pero no deja de ser. Esa misma calle te lleva para el lado de Paso del Rey, ¿no? Claro, es la avenida principal que conecta, claro, Bartolomé Mitre, que en realidad es la extensión de la famosa Ruta 5, una de las más extensas de acá de la provincia de Buenos Aires, que esa misma ruta te lleva hacia La Reja, Francisco Álvarez, claro. Nunca me acuerdo cómo es el municipio donde está Mastelone, y después te termina desencadenando en Luján. General Rodríguez. Si había una caminata, no recuerdo cuando llegamos, estaba gente yendo con una procesión, una cosa así, con una virgen o algo, medio raro. Sí, es insoportable cuando pasa eso, realmente. Igualmente este año al menos no ha sido una interrupción sostenida del tránsito, por lo que me han comentado, sino que se ha establecido una una suerte de acuerdo entre peatones, autos, bicicletas y la gente que camina, es decir, que se frenaban, porque en otros años era un quilombo. Bueno, igual el tránsito ahí por Mitre está bastante complicadito. Es un bardo, digamos que es una avenida que es una cagada y encima llena de peregrinos es peor todavía. Sí, sí, era un temita el tránsito, aparte bueno, sí. Yo no, por suerte no la pude ver, pero yo tengo la duda de si habrán ido todos con el pañuelo celeste. No, ¡epa! Yo no vi pañuelo celeste. Por donde yo vi, toda la gente que iba no lo tenía. Polémico, Pablo, polémico. Por lo menos lo que yo vi, pero eso no significa, porque capaz que era una porción pequeña, no claro, sé. Claro, no o capaz ya se consideraban ganadores, ¿no? Porque ya había pasado la votación y no había sido ley. Puede ser, igual viste cómo es, saltan para estar en contra. El pañuelo verde, por suerte, lo seguimos viendo por todos lados. Claro. Es verdad, el pañuelo azul medio que lo escondieron, no sé por qué motivo, razón o circunstancia. El azul sale cuando hay algo como Bolsonaro, alguna cosa nefasta. Ahora así. Con el ESI, con la ESI estaban a pleno, corte. No te metas con bien. Mis hijos. Eso es otro. No hay nada que les venga bien. No quieren el aborto, pero no quieren que la gente sepa cómo cuidarse. Claro, lo que ellos dicen es como que se aplique la ESI pero sin ideología de género. Claro, supuestamente. No sabemos a qué se refiere. Claro, ni ellos saben a qué se refiere en realidad. Ellos son la cultura de eso no se habla. Tratan de mantener cierto orden. Cuidan el orden que nunca existió. Que ellos tampoco saben bien qué es, pero tienen que cuidarlo. Claro, es algo tan tangible como el cambio que votaron. Claro. Sí, hoy veníamos justamente a la memoria en el Zoom y había gente hablando al respecto de eso. Que yo escuchaba, era una chica y un muchacho que venían diciendo: acá le vendieron el visto amarillo, que de felicidad, pobreza cero, qué sé yo, y ahí se entiende más. Pero allá sale el chabón y dice: hay que matar a todos los negros. Y luego y lo votan, o sea. Ahí ya es como el otro nivel. Hace explícito. Claro. Hace explícito. Sin carpa. Ahí es. A calzón quitado. Claro, pero es que bueno, parece que es esa la onda. Como que empezar a decir todo eso que se tenía guardado y a empararse en cierta libertad de expresión, que era su argumento para hacer eso. Facho. Y después decir, loco, no me respeta mi libertad de expresión. Dice, no, como sos el loro de la opresión. No te estás, claro. Vos estás diciendo lo que quieren que digas. No tolero la intolerancia. Ese es el tema. Así que el festival en Moreno Viejo. Ahí en Finisterra tocaba, voy a hacer, creo que con orden y todo, porque me estuve cuidando de no tomar mucho. Se me frustró un poco, pero arrancó Seger, le siguió Ascorrabia, después tocó Stilson. Después a 014, quinto los muchachos de Resurrexus, una banda de Corrientes, Javi para el Moreno Metal Fest, estira a traer bandas de sí, provincias. De provincias hermanas, sí. Otra, sí, de otro país, incluso de Chile, va a venir a mí en una de estas fechas que va a ser. Después sexto Exocet y cerró Corrosivo, no me equivoco, una banda de Flash, que yo no llegué a terminar de ver porque ya la verdad estaba muerto. Pero bueno, bastante que me acuerdo todo. ¿Terminó muy tarde? Y creo que yo estaba volviendo a eso de las 5 y me había ido antes que termine, así que a esa hora había terminado calculando tipo 5. Ya, a esa hora tenías tren. Claro. Así que sí, esa fue la ficha que pude ir este fin de semana pasado. La verdad, muy, muy lindo. Javi le pone de toda la onda. También un abrazo para Pablo Mitrollero, que estuve compartiendo con él ahí la noche, y para todo un equipazo debajo de que tenía él y que se estuvo usando ahí en la fecha. Bueno. Nada, sí, una noche de lindas actitudes, digamos. Estuvo bueno. Y la gente acompañando bien ahí, como siempre. Este fin de semana en Santiago del Estero hay fecha. Voy a poder cerrar la partida. Esta vuelta, lo mejor para nuestros amigos de Quiñaca Diga Nadie, un gran abrazo para ellos, un gran abrazo para todas las bandas que van a estar ahí. Sí, tengo el Fer, pero viejo, creo que hubo un par de cambios. Me pierdo a Hijos de Caín, una banda que tenía muchas ganas de volver a ver. Digo, por las que no tengo la proximidad de verla siempre, como a 014, como Cercenar, como Comando mismo. Infección. ¿No? Como Herpes, como Infección, ¿sí? Bandas amigas, bandas que han pasado por acá y que van a seguir pasando seguramente porque son muy amigas. Y bueno, sí, lo sí. mejor, lo mejor para los amigos de Kenia Calidad, para todos los amigos de Santiago del Estero, de la banda, de Fernández, todos los amigos de Santiago del Estero, que los queremos mucho. Sí, quienes se acercan también por ahí cuando está jodido. ¿Por qué no? Como el amigo Ronald que se pega viajecito la otra vez, se le pegó. Amigo Ronald de Tucumán, Escabio Dead. Sí. Un gran abrazo para él y campeón. Todos los amigos. Wow. Voy a lamentar, no voy a poder ir, pero bueno, hay temas que requieren la lucha acá, al pie del cañón. Y sí, está difícil. Este gobierno la pone complicada. Bastante. Y bueno, hay que darle batalla. Uno no llora por eso. Es lo que tiene que hacer. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Muchachos, ¿y ustedes fin de semana tienen pensado algo? Yo la verdad que no, bueno, no suelo ir por ahí a fechas de bandas de otro lado, pero esta vez toca los Cabaleras. ¿Y para cuándo la banda de ustedes? Estamos ahí. Sí. Ya que estamos justo los dos acá, sí, tenemos ahí unos temas ya terminaditos, algunos en proceso, estamos sí. viendo, revisando un par de covers. Estamos viendo cómo. ¿Covers? ¿Covers de qué van a hacer? Por ejemplo, RIP. Desobediencia Civil. Desobediencia Civil. Y algunos más estamos pispeando por ahí. Bien. Así que, sí, la verdad, muy contento. Muy contento. Voy adelantando, está bueno por ahí ir adelantando. Pero mi idea era no decir nada hasta estar seguro, ¿viste? De todo. Pero sí, la verdad, que muy contento. Primera banda que tengo. Y así de cara dura nomás. Supongo que Esteban, que tiene más experiencia en sí. bandas como los Oxida, como Poca Vida. Los Poca Vida. Grosa banda, Poca Vida. ¿Qué puede ser? Trayectoria también. También es como la primera banda en la que yo estoy desde cero. Va, en Oxida la formación se terminó de ser una formación estable cuando yo entré, pero yo tenía un par de temas y Poca Vida tenía como 8 años antes que yo antes como la primera banda en la que yo estoy de cero, la composición de cero entre todos los temas y nada, la verdad que yo lo veo re bien, tengo bastante expectativa, estamos con un hermano de Latinoamérica, un mono, un punky. Colombiano. Campeón del parcero. Sí. Está bien. Saludo, parce. Y también para el brujo. El brujo es nuestro manager. ¿Tiene el manager? No. No es nuestro sponsor. Arrancamos con el primer. Alguien que nos ayuda. Sí, no es que. Alguien que va a comprar las birras. Tiró magia. Vamos. Estábamos en el primer ensayo con lo que podíamos. Somos la precariedad en persona. Claro, y vino el brujo, tocó tres perillas, hizo que suene espectacular, sí, trajo birra. Sí, sí. ¿Vos cantás, Giro? No, por favor. No cabe. Giro es tipo Lemmy. Estoy mejorando de a poquito. ¿De a poquito? ¿Puedo hablar ahora? Claro. ¿Te acuerdas que antes venía y tenía que pegar un micrófono para que se entienda algo? Estás haciendo. Igual es la magia de ecualización de Pablo ahí. No, que tengo un poco más de voz, no sé, hermano. Yo me puse a emocionar. Ahora es grado 6. Va subiendo. De a poquito, bueno, sí, la idea es poder gritar los tres. Ah, ladrando los tres, esa es la idea. ¿Los tres van a cantar en la banda? La idea es que qué sí. Bueno. Esa es la idea. También está bueno lo que se genera al ensayar en la casa de uno de los pibes ahí en el barrio, en el lugar en el que estamos, que nos gusta mucho también. Muy cómodo, muy contento. Parque Patricio. Conozco. Sí, ahí estamos ensayando. Ya a ver cuando avisa, ahora sí vamos con Lorena a un ensayo. Cuando quieran. Con los mates. Cuestión de un par de mensajitos y está todo bien. Era de una. Y bien nos terminemos los quilombos, vamos a estar ahí. Sí. Complicado eso, ¿sí? Hay que pensar en ponerle fin a los quilombos. Hoy veníamos hablando junto con él. Claro, de una agenda imaginaria en la que, che, tal día que tenés, y me toca quilombos. ¿Sí? Claro. No voy a poder. No, tengo que ir a prender un par de tachos de basura. Claro, sí. Algo hay que hacer. Sí. Bueno, uno no puede vivir sin estar comprometido con su tiempo, si no, no sería heavy metal, si no estaría hablando de coleccionar cosas. ¿Sí? Sí, sí. Hacíamos un par de chistes también con Diego de Exocet, ahí. De hablar de solo música. No, yo no hablo de heavy metal, hablo de música, te dicen. Claro. ¿Y cómo de la banda. Música. No sé, el tercer tema del cuarto disco de Pongorium, me dijo Diego, así, haciendo el chiste. A ver, es muy difícil encontrar una banda de heavy que, a ver, de las aguerridas que nos gusta a nosotros, que no transite en ninguna de la esfera de lo social, o sea, de qué sale la bronca, la rebeldía, es como que... Claro, por tocar rápido, nada más, no me termina de cerrar, ¿no? Pero perdería sentido. Uno respeta todo lo que escucha y demás, no, pero es como que le da más validez a... Claro, te das cuenta de dónde sale, entendés el porqué de estar tocando lo que estás escuchando. Sí, yo siempre trato de buscar también como ese equilibrio, ¿viste? De que sea tan importante la música como el mensaje, ¿viste? Y obviamente ser consecuente con lo que estás diciendo y planteando, ¿no? Pero me parece que está bueno eso, ¿viste? Porque por ahí hay algunos que... Hay bandas que se centran completamente en lo que tienen para decir. La música nada más que el vehículo, el medio para la expresión de eso que quieren decir, el mensaje que ellos tienen. Y a veces es al revés, se centran únicamente en la música y no importa tanto lo que digan, sino lo que están tocando, lo que compongan. Y hay ambas, ¿viste? Yo creo que a mí tiene que haber un equilibrio, ¿viste? Porque la música es muy importante, porque transmitís algo con la música. O sea, llegás a la piel, al corazón, al alma, si se quiere, de la otra persona, con la música y con el mensaje, bueno, por ahí mueves alguna conciencia. Entonces como que suena más importante. Está bueno poder lograr que lo mismo que te produce la música lo puedas expresar con las letras, que puedas producir lo mismo con las letras que con la música, que las dos cosas estén unidas. Es que así van los géneros también, por eso cuando hablan por ahí de algo más oscuro, la música tiende a ser más pesada, más densa, un ambiente, una atmósfera más que se condiga, digamos, con eso. ¿Qué tenemos de cortina? ¿Qué pasó? No sé qué está. Carcas me estaban mirando, no sé. Si se escucha otro programa interrumpiendo, es muy probable porque. Estamos escuchando, no sé. Esto es lo que sucede justamente a culpa y causa de. ¿Y no? ¿Qué trajiste vos de material para escuchar? Y ahora para seguir teníamos Caravaca y Cuatro Bancadas. Ah. Vamos con eso y cuando venimos hacemos la despedida del programa. De una. ¿Qué te parece, Pablo? ¿Lo tenés ahí? ¿Tenés ahí fechas? Sí, tengo un par de fechitas, tres fechitas que encontré. Un par que ahí me recordó el amigo Esteban muy amablemente. No sé si habrá más, pero bueno, como siempre nos pueden mandar y replicamos. Para el sábado 10 de noviembre, a partir de las 15 horas, va a estar tocando La Ira del Ser, Controversia, Contraataque, Máquina de Rock, un tributo a Misfits y BPR. Esto es en Mala Espina 705 entre Ofelio y Gluck en Hurlingham, el David Fest 3. Después tenemos el domingo una feria metalera. Va a estar tocando ahí en el lugar de siempre, la feria metalera organizada por Cacho y Celeste, en Avenida Mex 1066, a una cuadrita de la estación de Temperley. Por 100 pesitos van a poder ver a Nunca Serán, Batallador, Invocation, Hannibal, Antaños y Retro Satán. Mirá, es la edición número 20 de la feria. Mira qué bueno. Ya conoce. Felicitaciones para Celeste y para Cacho. Artillería pesada. Y después tenemos también el domingo, a partir de las 17. Esto es en Moreno, Barroco Rock Bar, acceso este al 3501. Por un alimento no perecedero, para el comedor de la escuela 49 de Moreno, está tocando Cúmulo Nimbus, Persecutor, Ovelam, W40 y Exhumación. Esa es una fecha que tenemos para este fin de semana. Este es el último bloque de Viento de Rebelión. Muchísimas gracias por todo, como hacemos todos los programas. Una voz de despedida, una devolución del programa, la rueda de despedidas. ¿Arrancás vos, Pablo? Bueno, metemos entonces, nada, otro martes que cerramos, otra jornada que terminamos y bueno, larga vida a las expresiones del rock nacional que han quedado olvidadas, como Billy Bond, como El Reloj, como Manal, como Vox Day, que lamentablemente muchas veces son poco revisitadas. Ni que hablar de Papos Blues. Y bueno, de paso hacemos un poquito de publicidad. Para el que no sabe, nosotros tenemos un programa los sábados y hemos tenido el gusto de entrevistar al productor de Riff, entre otras bandas como Virus, Los Fabulosos Cadillac y Soda Stereo. ¡Qué grande! ¡Gracias, Pablo! ¡Miro tus palabras de despedida! Porque ya sé que Lorena nunca quiere hablar. Se enoja cuando le doy las palabras. Ya está. Gracias, Lore, igual, por todo, como siempre. Una masa. Pero bueno, la verdad, cómodo. Contento con lo que me pudo llevar siempre de las visitas. Gracias al espacio, a Pablo, en la operación. A los pibes que me abrieron la puerta justo que salían, Bruno y Joel. gracias a ellos llegué un poquito más temprano. Grande Bruno, su programa, el programa anterior, el programa de la rebelión. Sí, ahí estamos con un par de contactos que nos vamos a andar pasando seguro con el amigo para difundirnos mutuamente. Y bueno, seguimos como siempre en las calles, en los recitales, en la lucha donde siempre estamos. Que bueno, otro no queda. Cada vez más difícil el asunto, pero bueno, acá estamos. Esteban, vos no vas a ser la gran Lorena, vos vas a tener que hablar. No sabemos de qué. Y bueno, gracias por el recibimiento de siempre a ustedes y al espacio. Y ya van a venir con la banda a hablar específicamente y en in extenso de la banda. Sí, a mi puta. Bueno, y nada. No dejen que nuestra movida se camufle con fachos y no sean ambiguos por cuestiones de amiguismo ni cosas así. Si alguien hace algo malo, tiene posturas fascistas o machistas, hay que sacarlo, hay que mandarlo fuera. Tenemos que ser un bastión de resistencia contra el fascismo, contra todas esas cosas que están mal de la sociedad, como un movimiento contracultural. Y nada, arriba los que luchan. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que ser dicho. Bueno, esto fue Viento de Rebelión. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a Locomotor. Muchísimas gracias a todos. Seguimos otra semana más en la lucha, acumulando fuerza, resistencia. Ya nos pusieron la cortina. Qué grande. Qué tiene gana que nos vayamos, Pablo. Terrible. Te veo como se ríe con esa cara de... Está levantando la mesa, la silla. Estaba riendo. Esto me siento como en un bar que cierra. Es esto. Bueno, no. Más allá de eso, el mensaje de siempre a toda la audiencia: resistir por una contracultura fuerte. De conceptos claros, de concepciones claras. Hay que saber de qué lado está el enemigo, hay que saber construir unidad, no hay que debilitarnos frente a nuestros enemigos, que son la policía, que es el sistema mismo, ¿no? El sistema capitalista, el patriarcado, la opresión, los poderosos de siempre, las grandes corporaciones. acumulando fuerza, acumulando resistencia a partir de el fortalecer las organizaciones populares. Eso es fundamental. Hay mucho militante de teclado, hay mucho militante de palabra hueca, hay mucho militante de no sabemos qué, y el tema es sumar energías en favor del pueblo, no dispersarse en eso. Y bueno, la lucha es continua por la acumulación de fuerzas por un pueblo libre. La estrategia de un pueblo fuerte es la estrategia de un pueblo libre, soberano, y que nadie esté por encima de nadie. Esto fue Viento de Rebelión, un programa de rock. Es el signo de preguntas. Gracias por todo. Nos vemos. Yo.